Sé que te quiero con todo mi amor y tú me aborreces sin compasión, pero si me amaras yo sería feliz, porque eres divina y no eres de mí. Yo sé que te quiero con todo mi amor y tú me aborreces sin compasión, pero si me amaras yo sería feliz, porque eres divina y no eres de mí. Porque eres divina y no eres de mí.